Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Bienvenidos a Democracy Now en español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. La ciudad de Los Ángeles eligió un alcalde latino por primera vez desde el siglo XIX. En la elección del pasado martes, el concejal Antonio Villarraigosa desbancó por un amplio margen al actual alcalde James Hahn. La ciudad tuvo un alcalde latino por última vez en 1872, cuando en el pueblo vivían tan solo 5.000 habitantes. Hoy en día, Los Ángeles es la segunda ciudad más grande de Estados Unidos. Villarraigosa nació en el barrio latino y abandonó sus estudios en la secundaria. Se transformó en el vocero de la Asamblea de California y luego miembro del Consejo de la Ciudad. El diario New York Times informó que la Fuerza Aérea aspira a obtener la aprobación de Bush de una directriz de seguridad nacional que permita a Estados Unidos colocar armas en el espacio. La directriz, que se espera para dentro de algunas semanas, es percibida como un cambio sustancial en la política de Estados Unidos. El diario informó que la comunidad internacional seguramente se oponga a esta medida, que podría generar una carrera armamentista en el espacio. El general Lance Lord, que dirige el Comando Espacial de la Fuerza Aérea, expresó recientemente al Congreso que debemos establecer y mantener la superioridad en el espacio. Según el Times, el Pentágono ya ha gastado millones de dólares en el desarrollo de armas espaciales y en la preparación de planes para desplegarlas. Hace 3 años, el gobierno de Bush se retiró del Tratado de Misiles Antibalísticos que prohibía las armas en el espacio. El militante cubano Luis Posada Carriles fue arrestado el martes en Miami por las autoridades de inmigración. Posada es un exfuncionario de la CIA de 77 años de edad que durante 4 décadas ha intentado derrocar violentamente al gobierno de Fidel Castro. Estuvo vinculado a la explosión de un avión civil que mató a 73 pasajeros en 1976, en lo que se considera el primer acto de terrorismo a un avión registrado en el hemisferio norte. Ingresó recientemente a Estados Unidos en forma clandestina y solicitó asilo político. Surgen más pruebas de que Estados Unidos está realizando operaciones encubiertas en Pakistán. La agencia de noticias ABC News informó que la CIA asesinó a un supuesto miembro de Al-Qaeda en Pakistán al disparar un misil utilizando un avión Predator no tripulado de la CIA. Según el diario Washington Post, la CIA y las Fuerzas de Operativos Espaciales de Estados Unidos han operado en silencio dentro de Pakistán durante más de 2 años, con el conocimiento de las autoridades pakistaníes. El asesinato marca uno de los primeros incidentes informados de la CIA utilizando un avión no tripulado para matar. En noviembre de 2002, un avión Predator lanzó un misil Hellfire de 5 pies de largo para matar a un supuesto miembro de Al-Qaeda en Yemen. Tras los atentados del 11 de septiembre, el presidente Bush aprobó una política que permite a la CIA asesinar a sospechosos miembros de Al-Qaeda en todo el mundo, incluso en países que no están en guerra con Estados Unidos. La reservista del ejército, que sacó una de las peores fotos que surgió de la cárcel de Abu Ghraib en Irak, fue condenada a 6 meses de prisión. La especialista del ejército, Sabrina Harman, podría haber permanecido hasta 5 años tras las rejas. Harman fue acusada de haber ideado la foto que mostraba a un recluso encapuchado, vestido en harapos y parado sobre una caja con cables eléctricos en sus manos. También posó junto a una pirámide de detenidos desnudos. En el Capitolio, el congresista Jim McDermott presentó un proyecto de ley solicitando que el gobierno dirija pruebas de salud y medio ambiente en la utilización militar del uranio empobrecido. McDermott afirmó que hicimos de cuenta que no había ningún problema con el agente naranja luego de Vietnam, y más adelante el Pentágono se rectificó luego del sufrimiento omiso de los veteranos de guerra. Quiero saber desde el punto de vista científico si el uranio empobrecido representa graves peligros para nuestros soldados y para los civiles iraquíes. Alrededor de 300 toneladas métricas de municiones de uranio empobrecido fueron lanzadas durante la Guerra del Golfo, y cerca de la mitad de esa cantidad ha sido utilizada en la actual guerra de Irak. Otros 21 legisladores han promovido el proyecto conocido como Ley de Estudio de Municiones de Uranio Empobrecido. El movimiento por la reforma política en Arabia Saudita sufrió otro gran traspié. El Reino Real condenó a 3 académicos a un máximo de 9 años de prisión por solicitar a la familia real que avanzara hacia una monarquía constitucional. En Haití, el ex primer ministro Yvonne Neptune ingresó en el segundo mes de huelga de hambre. Fue enviado a prisión sin acusaciones en junio del año pasado. El congresista de Florida, Kendrick Meek, visitó a Neptune el lunes. Dijo que se encontraba débil y que su voz apenas se oía. El fin de semana, el gobierno haitiano afirmó que Neptune goza de buena salud, pero Meek consideró que la afirmación es totalmente incierta. Los partidarios de Neptune expresaron que el ex primer ministro se encuentra al borde de la muerte. El grupo en defensa de la reforma mediática Free Press lanzó una campaña para destituir a Ken Tomlinson de la presidencia de la Corporación para la Radiodifusión Pública, o CPB, por su sigla en inglés. El martes, el grupo indicó que está buscando 100.000 personas que firmen la solicitud para su destitución. El grupo acusó a Tomlinson de interferir inadecuadamente, dada su posición de poder. Tomlinson negó haber realizado cambios en la CPB por motivos políticos y señaló que su intención es lograr un equilibrio político en las señales radiales públicas. Mientras tanto, el diario New York Times informó que la CPB está considerando realizar un estudio sobre la cobertura de la radio pública nacional en Medio Oriente. Cheryl Halpern es integrante del directorio de CPB y ha expresado sus críticas a la cobertura de radio pública nacional. Según el Times, Halpern es la expresidenta de la coalición republicana judía y su familia tiene intereses comerciales en Israel. En Houston, manifestantes se congregan hoy fuera de la Asamblea Anual de Accionistas de Halliburton para protestar contra lo que visualizan como las ganancias de la compañía a costa de la guerra. Asimismo, el grupo CorpWatch publicará un informe anual alternativo de la compañía que antes dirigiera el vicepresidente Dick Cheney. Según CorpWatch, Halliburton ha obtenido más de $7,000 millones de beneficios por su reciente labor en Irak, el doble de la ganancia obtenida en el mismo país el año anterior. Halliburton está siendo investigada por el FBI y por la Comisión de Garantía y Valores de Estados Unidos. El Departamento de Justicia investiga además el trabajo de Halliburton en Nigeria, Irán, Irak y los Balcanes. Herido de sombra, por tu ausencia estoy, sola penumbra me acompaña hoy. Perdido tu amor, no podré disfrutar de felicidad. Sin destino fijo, como el humo voy surcando el espacio, buscándote estoy. Tal vez no te encuentre, quizás te perdí para siempre, amor. Sola penumbra me acompaña hoy.